hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar. Y yo caí en tu trampa ilusionada. De pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años.

en estos ojitos chiquitos que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Se me acabó la fuerza y te solté. Creí que eras buena, yo creí que eras sincera, yo te di mi cariño y resultaste traicionera, tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Que me traicionaste sin razón y sin motivo. Pero este orgullo que tengo no lo vas a mirar. En el suelo tirado como si fuera una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra. Amigos,

de amor. Son unos ojos tan primorosos, ojos más lindos no he visto yo. Hay quien pudiera mirarse en ellos, hay quien pudiera besarlos más, gozando siempre de sus destellos inolvidables nunca jamás. Su amor olvidado.

donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Besar tus labios quisiera,